Hola, soy Ana Sued. Paso por aquí para compartirles una producción realizada entre una radio Muchas Voces y Shaktisat. Shaktisat es un programa internacional que forma a miles de niñas y jóvenes en todo el mundo en ingeniería satelital. Participantes de la formación nos comparten un poco de lo que están aprendiendo. Voy a hablarles sobre cómo funciona la estructura de un satélite en formato CubeSat. Un satélite funciona más o menos como un cuerpo humano. Primero que nada, tiene su estructura, normalmente hecha de aleaciones de aluminio. Se encarga de mantener todo unido y rígido, al igual que el esqueleto del cuerpo humano. Después, tiene la placa y los sensores. Los sensores varían dependiendo de los requisitos de la misión. La placa funciona igual que el cerebro. Se encarga de decirle a cada parte del CubeSat qué hacer y cuándo hacerlo. Por último, pero no menos importante, tenemos al corazón de nuestro CubeSat, que se encarga de ponerlo en marcha. Estos pueden ser paneles solares, que generan energía a través de la luz solar, o baterías. Todos estos órganos, estas piezas, están conectados por pequeños cables que van desde la placa hacia el resto del satélite. Soy Ana Sued, de Córdoba, Argentina. El futuro espacial también es nuestro.